Es posible, si lo desean, contactar con nosotros, transmitirnos sus impresiones o solicitar más información. Pueden consultar nuestras páginas web en internet vida-universal.org. E igualmente les recordamos entonces nuestra página de internet editorial-la-palabra.com. Estimados amigos, esperamos que para muchos de ustedes los conocimientos espirituales que hemos escuchado sean un enriquecimiento para su vida futura. Les deseamos en verdad que les vaya bien con lo escuchado. Por hoy, nos despedimos de ustedes desde la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica, y lo hacemos con un cordial saludo en Dios y hasta la próxima. Estimados amigos, estimados oyentes, reciban un saludo muy cordial de los cristianos originarios en Vida Universal con su programa de radio La Palabra, la Onda Cósmica, producido en Würzburg, Alemania. Hoy les queremos ofrecer algo especial. Se trata de la lectura de un extracto de la obra Esta es mi palabra, de la que ya hemos hablado con frecuencia en nuestros programas. Capítulo 13. El primer sermón en la sinagoga. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el pergamino del profeta Isaías. Cuando abrió el pergamino, dio con el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está conmigo, porque me ungió para anunciar el Evangelio a los pobres. Me envió a sanar los corazones desgarrados, a predicar a los cautivos que serán libres, a devolver la vista a los ciegos y a liberar a los que están atados, para anunciar el año de gracia del Señor. Cristo explica, rectifica y profundiza la palabra. Siendo Jesús de Nazaret, profundice lo que Isaías habló y llevó a cabo. En el tiempo actual, en este gran cambio de era, cuando se vuelve la página del viejo mundo pecaminoso, pasándose a la de un mundo nuevo, un tiempo de luz, se forma más y más el reino de paz en los corazones de los que son fieles, que guarda las leyes de Dios y también se hace visible en el mundo. A pesar del incremento de la luz de misericordia, cada vez hay más enfermos y necesitados, pues en este tiempo de cambio de la vieja vida pecaminosa a la nueva vida pura, le viene a los hombres, en periodos de tiempo cada vez más cortos, todo lo que todavía no ha sido expiado. Sin embargo, quien crea y confíe recorrerá el camino hacia el interior y reconocerá la vida libre en Cristo, que verdaderamente hace rico. Quien viva en mí ya no mirará el cuerpo corruptible, porque habrá encontrado el reino del interior, su verdadera herencia. Si el alma está iluminada por la luz de Cristo, el cuerpo también estará sano. Por tanto, rige lo siguiente hasta que me haga cargo de la soberanía de este mundo. Arrepiéntete, perdona, pide perdón y no peques más. entonces comprenderás y experimentarás en ti que te he servido a través de tu fe viva en mí. Pues yo, el Redentor y Salvador de todos los hombres, anuncié en Jesús de Nazaret el Evangelio del amor, que hace libre. Y lo vuelvo a predicar como Cristo, a través de aquellos que cumplen la voluntad de Dios. En el camino al interior que he traído y traigo a los míos, todos pueden encontrarme. El sentido de la afirmación, anunciar el Evangelio a los pobres, quiere decir, he traído y traigo el Evangelio a los pobres en espíritu y a los pobres del país, pues todos los hombres deben volverse ricos en el corazón para que también en la tierra posean lo que necesitan para vivir como hijos de Dios. A sanar los corazones desgarrados significa traer consuelo y ayuda y el espíritu de la verdad a todos los hombres, para que pueda crecer su fe y confianza en Dios y se vuelvan pacíficos. Predicar a los cautivos significa acercar a todos los hombres la ley divina de la libertad, para que puedan desprenderse paulatinamente de sus opiniones y conceptos que les encadenan a su ego, a fin de que despierten a la verdad divina que los hace libres. Devolver la vista a los ciegos significa devolver al alma y al hombre la visión, el verdadero ver, el ver las cosas en toda su profundidad, lo cual alcanzarán cumpliendo las leyes de la vida del amor desinteresado. Y enrollando el pergamino se lo devolvió al servidor y se sentó. Y los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Y asentían a ello, y se maravillaban de las palabras llenas de amor que salían de su boca, y decían, «¿No es este el hijo de José?». Y algunos le trajeron a un ciego para probar su poder, y le dijeron, «Maestro, aquí hay un hijo de Abraham, ciego de nacimiento». Sánalo como sanaste a los paganos en Egipto. Y él, mirándolo, notó su incredulidad y la de los que le habían traído, y su intención de tenderle una trampa, y no pudo en este lugar realizar ninguna obra poderosa a causa de su incredulidad. A nuestros oyentes que se interesen por más informaciones, les decimos que pueden llamar al móvil en España 678-955-678. Estimados amigos, acaban de escuchar un extracto de la obra manifestada Esta es mi palabra, la manifestación de Cristo que el mundo no conoce. Si desean recibir información gratuita sobre esta obra, o si quieren adquirirla, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 5643, en 97006, Würzburg, Alemania. Y en España, diríjanse a La Palabra, la Onda Cósmica, apartado 8458, en 28080, Madrid, España. Estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en Dios.